Distancia señala en mi vida una negra sentencia, y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía. Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia. Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia. Mis noches son largas pensando con quién estarás disfrutando el tiempo que vivo sin ti. Y yo que me muero por verte, quizá no estaré ni en tu mente, y vivo sufriendo por ti. Y yo que me muero por verte, quizá no estaré ni en tu mente, y vivo sufriendo por ti. Lucy, te juro que me haces mucha falta. Cuando vuelvas conmigo, mi vida tendré un nuevo día, y el verano de mi desconsuelo será primavera. En tus labios se encuentra el remedio que alivia mis penas, y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría. Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre noche buena. Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre noche buena. Contigo mi vida es más bella, mi noche se llena de estrellas, y siento que vivo por ti. Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida, y vuelvo a sentirme feliz. Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida, y vuelvo a sentirme feliz.